profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Hoy seguimos con las puertas proféticas de Jerusalén. Llegamos a la puerta oriental. En el libro de Nehemías 3:29 leemos: Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Esta debe haber sido la puerta llamada la Hermosa, que se menciona en Hechos 3:2. Ciertamente la puerta oriental era la más ornamentada y más importante de todas las puertas. Era la que conducía al atrio del templo y representa nuestra entrada en la gloria del cielo, al final de nuestra vida terrenal. Conforme uno se aproxima a la puerta oriental, el valle del Cedrón, con todos sus pesares, queda atrás, al igual que el monte de los Olivos y el de Getsemaní, con sus cementerios. Cuando uno entra, advierte que hay una puerta doble, a diferencia de las otras. Esta puerta nos lleva hasta la misma presencia de Dios. Se cree que el tan anhelado Mesías de Israel entrará a través de esta puerta cuando venga. Lo que el judaísmo no entiende es que su Mesías ya hizo esto. El Señor Jesucristo pasó cabalgando sobre un asno a través de ella, para presentarse a sí mismo como el heredero legítimo al trono de David, cumpliendo así esta profecía de Zacarías que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. La puerta oriental entraba en el área del templo. El Señor Jesucristo, montado sobre un pollino, cabalgó desde el monte de los Olivos y pasó a través de esta puerta. Históricamente esto se conoce como la entrada triunfal. Para los creyentes, nuestra entrada por la puerta oriental del cielo también será una entrada triunfal. Cuando él fue rechazado por la nación de Israel, la gloria de Dios, del Shekinah, partió de regreso al cielo para sentarse a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Luego leemos, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dijo también el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20. Fue a través de esta puerta que despertó la gloria de Dios por la idolatría de Israel antes de que Jerusalén fuera destruida por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Leemos, por ejemplo, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de todo. Ezequiel 10:19. Fue a través de esta misma puerta que retornó la gloria de Dios velada en carne humana, solo para ser rechazada nuevamente, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esta puerta oriental es preciosa para Dios, tanto que fue mantenida sellada por esos que controlaban Jerusalén como cumplimiento a una profecía que nunca leyeron o entendieron. El profeta Ezequiel registró este evento y reveló que esta puerta está reservada para el retorno de Cristo, quien pasará a través de ella triunfante cuando venga desde el monte de los olivos. En Ezequiel 44, 2 y 3 dice: Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Esto en Ezequiel 44, 2 y 3. Por lo tanto, la puerta oriental simboliza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando los cristianos que hayan experimentado el nuevo nacimiento sean arrebatados, llevados al cielo en el rapto y permanezcan en el cielo durante los 7 años de la tribulación en la tierra, para luego regresar con el Rey de Reyes y el gobernante para reinar con él en este planeta. Ahora, esta es la esperanza bienaventurada de cada creyente cristiano. La Biblia nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. 1 Juan 3, versículo 3. Luego tenemos otra, la puerta del juicio. En Malaquías 3:31 leemos: Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. Esta es probablemente una puerta con la que pocos estamos familiarizados, muy poca cosa, porque habla de juicio. Ahora, Joel declara que Cristo juzgará al remanente de la humanidad que se encuentre viva después de la tribulación, allá en el valle de Josafat. En Joel 3:12 leemos: Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahora, el valle de Josafat se encuentra localizado en el valle del Cedrón, extendiéndose de norte a sur, entre el monte de los olivos y la puerta oriental. Es allí donde el Mesías separará las ovejas de las cabras, tal como está profetizado en el capítulo 25 de Mateo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El juicio de los cristianos ya tuvo lugar. Nosotros estamos completos en Cristo y somos aceptos en el amado, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 y 10. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. El juicio de nuestras obras después que llegamos a ser cristianos es en relación con nuestro servicio, no tiene nada que ver con la salvación. Esto tendrá lugar en el cielo, ante el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento de la iglesia. Cada creyente cristiano recibirá su recompensa de acuerdo con el motivo que le movió a prestar sus servicios, si es que lo ha hecho. En 2 Corintios 5:10, muy conocido el texto, pero antes de esto, en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y luego, en 2 Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestras buenas acciones religiosas, que estén basadas en automotivación, serán rechazadas. Las recompensas verdaderas serán para esos movidos por el Espíritu de Dios. Como dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los perdidos que hayan ido al infierno serán resucitados para condenación a la conclusión del tiempo y juzgados ante el gran trono blanco de Dios. Esto tendrá lugar después del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Esos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto en Apocalipsis 20, 10, 14 y 15. La puerta del juicio concluye nuestro viaje alrededor de la ciudad de Jerusalén. Comenzamos con Cristo ante la puerta de las ovejas y al final terminamos con Cristo después para siempre en el cielo o en un juicio fiero que nos separará eternamente de Él. La decisión es nuestra, la suya y la mía. Yo ya tomé mi decisión. Así como el templo era el corazón de la ciudad de Jerusalén, controlado su vida económica, espiritual y política, de la misma manera, Cristo Jesús, viviendo en nuestro corazón, debe controlar toda acción a través de las puertas de nuestra vida. Debemos vivir nuestras vidas con humildad de espíritu, con integridad en el corazón y mente, y con audacia para nuestro Dios, para que cuando lleguemos al cielo estemos felices de estar allí. Finalmente, el cielo no será cielo por lo que se encuentra allí, sino por quien está allí. Por lo tanto, tenemos la obligación de guiar a nuestra familia al conocimiento del Señor, y cuanto antes lo conozcan, tanto mejor. Bien, hemos visto las siguientes puertas: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio. Es la última. Todo esto para que podamos inspirarnos y buscar la mejor manera para estar muy cerca de Él. Este debe ser nuestro empeño, nuestro deseo, vivir cerca de Él y no huir de Él como lo hiciera el hijo pródigo. Hay muchos cristianos hoy que son como fugitivos, que se han ido alejando del Señor, abandonaron a los hermanos, abandonaron la iglesia, no se congregan y viven una vida pobre, miserable, porque quisieron hacer distancia entre ellos y su Padre Celestial. ¿Por qué no regresar cuanto antes y volver nuevamente a una estrecha comunión con los hermanos y comunión con el mismo Dios que llega a ser Padre nuestro desde el momento de recibir a Cristo como Salvador? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.